Vamos a dar la bienvenida a la radio al señor Gastón Argeri, el doctor Gastón Argeri, quien es presidente del Colegio de Abogados Departamental, porque mañana, 29 de agosto, se celebra el Día del Abogado. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya, te saludan. Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Paola? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va, Beto? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Se los extraña. Que ahora uno no se cruza, no se ve, ¿viste? No, estamos recluidos acá en el recinto de la radio, digamos. Sí. No tenemos, de acá a casa es, así. Muy bien. Si no, Tenaglia nos reta. Fíjate que hoy no lo podemos saludar a Tenaglia, que es su cumpleaños. Es verdad, vi en las redes sociales que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, Gastón, ¿vos cómo estás llevando tu presidencia en un año complicado para todos, pero justamente tratando, imagino, contener y también sostener el trabajo de todos los matriculados en un año tan especial de pandemia? A ver, preguntarme eso me da alivio, porque la verdad es que te da la posibilidad de hablar todo lo que pasó en este año, en lo que va del año, en 11 localidades, porque el Departamento Judicial de Azul son 11 localidades. Y desde el 19 de marzo no hemos parado de trabajar para seguir brindando los servicios del Colegio de Abogados, poder seguir brindando el consultorio jurídico gratuito, que también para la gente eso es importante, uh-huh, en las tres localidades como Tandil, Azul, Lavarría, y también estar capacitando constantemente y acompañando al abogado y abogada que está en su casa, por lo menos en principio mientras estuvo aislado en sus casas. Pero ahora que estamos desde el 13 de julio trabajando, también articulando con todas estas situaciones que se generan en las ciudades, porque la Prida es un mundo hoy. Todo el mundo está aislado con coronavirus y el juzgado de la Prida, de Paz, encontraron casos positivos. Hoy ya no está funcionando como están funcionando los juzgados en Tandil. Uh-huh. Y esa situación para el colegio lleva una vorágine que requiere una gestión diaria. Por eso estamos contentos. Claro, de trabajar tanto. Sí, porque imagino reorganizar cada uno de estos sectores, y vos decís, bueno, por ahora estamos abiertos en Tandil, y está bien que decís un por ahora, porque viste que en el día a día nunca se sabe qué se vuelve marcha atrás, qué se cierra, qué se abre, y estar también afilados en esta cuestión de la atención online. Bueno, a ver, hay cosas que llegaron para quedarse. Uh-huh. El uso de la tecnología es clave y central. Hoy ya no hay excusa de cómo conectarse. La conectividad que uno tiene es full time, son 24/7. Bueno, todos podemos trabajar de forma virtual, sí. Los abogados y las abogadas hemos capacitado muchísimo para poder seguir adelante con los procesos judiciales de forma virtual, sí. También le pedimos al Poder Judicial que esté a la altura de las circunstancias, a la altura de la pandemia, y que realmente pueda seguir avanzando los procesos judiciales virtualmente. Vamos camino a casi el expediente digital en su totalidad. Los abogados vamos a tener firma digital dentro de poco. Tenemos firma electrónica, pero vamos a tener firma digital. Esto va a permitir hacer mucho más trabajos en diferentes cuestiones. O sea, creo que todos tenemos que poner un poquito de esfuerzo. Sé que irroga implica tener herramientas tecnológicas, computadoras, digitalizadores, todo un sistema de sala de audiencias para poder hacer las audiencias virtuales. Pero bueno, es importante poder ir avanzando entre todos. Sí, supongo que esto no solo entre los profesionales, poder contar con toda esa tecnología que a veces en los juzgados y demás cuesta bastante, Gastón, lo sabemos. Y además, viste que las películas de que hay abogados son un clásico, la papeleta y los archivos, y que nunca se encuentra nada. Un poco cortar con esta, digamos, desorganización y empezar a digitalizar, como decías. Y también que la gente, que el cliente y quien necesite del asesoramiento de un abogado no quede afuera, ¿no? Porque vos decís, está buenísimo tener la firma digital y todo, pero también que la persona pueda contar con estos recursos, cliente. Eso es algo bueno, porque es bueno poderlo comunicar. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires hoy es ente autorizado para dar la firma digital. Uh-huh. Los colegios de abogados vamos a dar la firma digital a los abogados y abogadas, y también a la gente. Uh-huh. Esto va a ser a su vez hasta de forma gratuita. Uh-huh. Esto va a permitir que la gente tenga su firma digital también, en el sentido, todavía, a ver, si la gente está escuchando, hoy todavía el colegio no lo da, lo va a dar en unos meses, ¿no? Porque por ahí salen corriendo diciendo, ya quiero la firma digital. Sí. Hay otros entes que sí ya la dan, pero el Colegio de Abogados tramitó todo eso para que pudiera brindarse de forma ágil. A ver, cambia el mundo con la firma digital. Uh-huh. Esta idea de que uno tiene que ir al escribano a certificar la firma, si tenés firma digital no vas nunca más al escribano. Claro. Claro, ¿me explico? Porque sí, la firma digital es tu propia identidad. Uh-huh. Está tu huella, tus rasgos faciales, todos tus datos personales atrás de esa firma digital. Uh-huh. no es adulterable esa firma digital. Uh-huh. O sea, empiezan a cambiar muchas cosas. Sí, sí, va a costar en implementarse y en la confianza, ¿no? Pero va a estar todo el sistema aceitado para que sea así. A ver, desde eso hasta la utilización de los códigos QR. Claro. Para mí, lo más novedoso que me ha dado a mí la pandemia es la utilización del código QR. Todo lo que genera un código QR y cómo se pueden correr traslados, notificar con códigos QR en medios de procesos judiciales. Es algo que realmente cambió mucho el panorama desde el servicio de justicia, uh-huh. tanto de los que integran el Poder Judicial como aquellos que articulamos desde afuera como abogados en ejercicio profesional. Creo que es importante poder ayornarse en todos los sentidos. Uh-huh. ¿En algún momento a lo largo de la pandemia hubo algún documento desde las diferentes, los diferentes colegios por las necesidades que tenían los abogados? ¿Esto se pudo ir resolviendo con el paso del tiempo y me imagino con la fase 5 en algunos distritos? Acá lamentablemente en Tandil lo tuvimos, ahora estamos en fase 4, pero bueno, hay algunas localidades del Colegio Azul que todavía están en fase 5. Sí, eso es cierto. A ver, la mayor crítica fue que el propio Poder Judicial a nivel provincial, hablando, no se consideraba esencial, y a nivel nacional tampoco, no se consideraba como esencial. Esto era la mayor crítica, que el servicio de justicia debía garantizarse de forma plena. Eso es lo que se buscaba de los colegios de abogados. Igual de destacar que nuestro departamento judicial, el de Azul, fue funcionando en muchos casos. Hubo buena predisposición. El tema es que tenés que analizar las personas que son grupo de riesgo, las dificultades con la infraestructura edilicia y tecnológica que tiene el Poder Judicial, que si no le falta el gas, que si no... Son cuestiones que uno a veces dice, bueno, pero esto repercute en la gente. A ver, muchachos y muchachas, vamos a laburar para que esto se acomode, porque la pandemia exhibió y dejó a la vista muchas falencias para todos, digo, pero bueno, creo que es algo el momento de trabajar para que esto se pueda corregir. Uh-huh, seguro. Gastón, ¿y cómo ha estado este 2020 pese a la pandemia respecto del colapso y de la cantidad de profesionales y de abogados que están trabajando? ¿Cuáles son las necesidades que tienen del sector? A ver, la abogacía tiene que ayornarse y va camino a eso. En ese sentido, se está trabajando en muchas incumbencias. A ver, hay muchos nuevos derechos para promover y defender. Es importante que la gente sepa que tiene que consultar a su abogado o abogada de confianza en cuestiones de derechos ambientales, consumidor, mucho de tecnología y mucho uh-huh. derecho innovativo e informática. Esta situación de vulnerabilidad de las cuentas de redes sociales, muchas estafas en Instagram, en Facebook, Twitter. Hay mucho de esto. Y la gente a veces, a ver, dice, bueno, pero si tengo que ir al abogado, no, consulte al abogado en estos temas, porque le va a dar la posibilidad de poder asesorarse. Si tiene que hacer una denuncia uh-huh. en la fiscalía, hay mucha estafa en redes sociales. Sí. Entonces, en eso no hay que relajarse, hay claro. que tener mucho cuidado. Ahora con lo virtual se ha generado mucho esto, y la verdad que los abogados estamos trabajando muy conectados con otros abogados, no tan solo de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel de otros países, triangulando por diferentes estafas que se generan uh-huh. en estas cuestiones. Claro. Bueno, alerta con esto, más allá después de los casos que son lo más comunes, ¿viste? Un ejecutivo, una sucesión, caso de familia y toda la cuestión. Sí, sí, lógico. Bueno, Gastón, que la pasen lindo mañana, son festejos distintos, sí, pero bueno, un día del abogado, así que la pasen lindo todos los abogados. Distinto porque todos los años siempre hay algún evento que se podía realizar, tanto en la asociación como en el colegio, ¿no? Pero esta vez va a ser todo virtual. Aunque se está haciendo todo virtual. Zoom. Estamos a full con lo virtual. Sí, a ver, nos tenemos que adaptar a la situación. No habrá fiesta, ya se festejará acumulado con las ganas de festejo en el momento que se pueda festejar. Pero yo creo que es importante primero agradecerle a ustedes y saludar a todas las abogadas y abogados de la ciudad de Tandil y del Departamento Judicial que siempre están acompañando al colegio, preocupados por todo lo que pasa y también interactuando mucho. La verdad que tengo que destacar que la abogacía en esta cuarentena, en esta etapa de transición de la pandemia, ha estado a la altura de las circunstancias. Los abogados que ejercen la profesión han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, celebro eso hoy y mañana. Gracias, Gastón. Te mandamos un beso. Un beso para todos. Saludos. Hasta luego. Bueno, muy bien.